canción no basta para expresar esta pasión, lo que puedo hacer por ti, amor, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Gracias, Santa Fe. Importar, y tú lo sabes, y tú lo sabes. Sabes que te amo, amor, sabes que me muero por vos, sabes que eres todo en mi vida, el motivo de mi alegría. Sabes que te amo, amor, sabes que me muero por vos, sabes que jamás te cambiaré, que mi corazón es a ti fiel. Sabes que eres el amor de mi vida. Corazones a ti fiel, sabes que eres el amor de mi vida.